Lágrimas. Cuentan que había una vez un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo había muerto. Desde la muerte y durante años no podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que amanecía. Un día aparece un ángel en su sueño. Le dice: basta ya. Es que no puedo soportar la idea de no verlo nunca más. El ángel le dice: ¿lo quieres ver? Entonces lo agarra de la mano y lo sube al cielo. Ahora lo vas a ver, quédate aquí. Por una acera enorme empieza a pasar un montón de niños vestidos como angelitos, con alitas blancas y una vela encendida entre las manos, como uno se imagina el cielo con los angelitos. El hombre dice: ¿quiénes son? Y el ángel le responde: estos son los niños que han muerto en estos años. Y todos los días hacen este paseo con nosotros, porque son puros. ¿Mi hijo está entre ellos? Sí, ahora lo vas a ver. Y pasan cientos y cientos de niños. Ahí viene, avisa el ángel. Y el hombre lo ve, radiante como lo recordaba. Pero hay algo que lo conmueve. Entre todos, es el único chico que tiene la vela apagada. Y él siente una enorme pena por su hijo. En ese momento, el niño lo ve, viene corriendo y se abraza a él. Él lo abraza con fuerza y le dice: hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿No encienden tu vela como a los demás? Sí, claro, papá. Cada mañana encienden mi vela igual que la de todos. Pero ¿sabes qué pasa? Cada noche tus lágrimas apagan la mía. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase que nos dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25-26.